El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Este sí anda. ¿Por qué? Lo hicieron a propósito. Están Leo y Víctor complotados. Hola. No toquen el botón, déjense de bromar. Esto es una joda para Tinelli. ¿Dónde están las cámaras? Hablo con dos micrófonos ahora. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Sale un hola, va a salir por su parlante derecho. Hola. Y el otro por el izquierdo. Y si hablo por los dos, sale por los dos juntos. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo le va? Estoy acá como loco. Alguien presionó el botón. ¿Vieron como los yanquis que a veces apretan un botón y sale un misil así, pum? ¡Ay, cayó en una escuela! Una cosa así. Bien, ¿qué tal, queridos amigos? Esto, bien, todo bien. Estoy solo hoy porque el señor Pablo Tedesco, hoy que tengo una buena voz, no pudo venir porque tiene al nene enfermo. A Luke. ¿Sí? Sí. Luke, hola, ¿cómo te va, Ramona? Hoy vamos a hablar mucho con vos. Porque, sí, hoy la tenía olvidada. Bien, estamos todos bien, estamos comenzando el programa, vamos a leer algunas noticias, algunas no vamos a leer, vamos a hacer un silencio, vamos a hacer un silencio radieril, que no es aconsejable. Pero bueno, me han dicho que vamos a cambiar bastante de operadores, no sé por qué. Para mí me quieren tirar al bombo, sigo insistiendo, voy a hablar con el capo. Voy a hablar con el capo, a ver, ¿qué me dice de esto? O sea, va a ser un operador de turno, Víctor, ¿qué va a hacer? Yo el café lo traje, suave lo traje. Yo prometí, hace 15 días, no, hace una semana. No, sí, casi 15 días, 10 días. Bueno, lo que pasa es que no puede ir al supermercado, al supermarket. Y como yo pago con tarjeta de débito, ¿viste? Entonces, soy pudiente. ¿Y qué? Señoras, señores, hoy es miércoles 12. Agradezco mucho a los llamados que me están llegando a mi teléfono. Y al otro todavía no, porque no lo dije. 15-61-54-03-59. Espera, voy a correr esto acá. Ahí está. Ahí lo veo todo. Porque el móvil no me acuerdo. 15-61-54-03-59. Y si no, al 466-6559. 466-6559. Y ahí decir, qué buen programa, Oscar. O qué mal programa. Claro. Espero lo mejor de ustedes, ¿eh? Pongan paciencia, tengan paciencia, escuchen esto que vamos a empezar a leer, dale. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, Neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Uy, le mandé el platillo justo. No, ahí no iba platillo, iba taca, taca, taca, taca, y sigue ahí el ritmo, el Charlie que hace así. Estaba por decir algo y no me acuerdo. Tengo la gente de Estado de Coma acá, están produciendo su programa hoy. Después están produciendo, bueno. Hola, ¿qué tal, Sebastián? ¿Todo bien? Está Leo también, que es el productor ejecutivo, que es el que pone la moneda. ¿Sí? Sí, un peso. Un peso cada 15 días. ¿Cero? Uy, la miércoles. Bueno, después viene el programa el sábado, que están de 13 a 15 horas, y se olvidan de todo. Se olvidan los papeles, no sé. Me han contado, ¿eh? Yo, para mí, que acá hay un bicherío así medio raro, ¿viste? Como en los programas estos de TV, tan importantes que estamos viendo, que se tiran de los pelos uno con otro, que me pegaste un cachetazo que no me pegaste, que pasó cerca y a mí me dolió. Pergolini perdió otro juicio. Pergolini perdió un juicio con el Beto Casella. No. Sí, que no. Claro, porque dicen, ¿cómo me vas a decir pelotudo? Entonces le hizo juicio, porque se sentía ofendido. Entonces va a otro programa y dice, no, a mí me chupan huevo lo que diga Casella. Así el juez que hizo dictaminó, que ahora sí, porque no te chupan, así, no te importa. Ahora vas a pagarle todo a este muchacho. ¡A la pelota! Es tan buen programa. ¿Cómo? Bueno, che, mirá, salió un libro del Teatro Colón, no sabía nada. Toda su historia en 7 tomos coleccionables. ¡A la pelota! Con música original de las funciones. Mira qué bien. Protesta en Brasil porque Argentina frena la entrada de alimentos. Esto lo hizo la poderosa central industrial de San Pablo. Esto podría ser la antesala de represalias comerciales, ¿no? Van a cocinar. Moreno está operando, no es cirujano, es ministro. Ah, no, está operando para trabar esa importación. Y ayer el ministro Vudú lo justificó. Bueno, si lo justifica... Bueno, es lo mismo. No, gracias por... Siempre atento usted, ¿eh? Siempre atento, es lo que corresponde, cuando yo mando la burrada. O sea, es secretario nada más. El ministro es Vudú. Bien. Ahí está. Eso es lo que tener, claro, eso es lo que tener un operador instruido, informado. Informado. ¿Eh? Informado, sorda. Y vos a ver si te pones las pilas también. Bueno, Aníbal Fernández se peleó con la Nelly. Se peleó con la Nelly. Sí, afirmó que esa tira de humor de Clarín, realizada por Langer y Mira, enviaba gestos mafiosos. Los autores dijeron que al ministro se le escapó la tortuga. Y bueno, qué sé yo. Se ve que empezó a leerlo recién, ¿no? A la Nelly. No sé, bueno. Los conservadores al poder en Gran Bretaña. Bien. Bien. Bueno, David Cameron, que no es Mitchell, Cameron Mitchell, eso es un actor, es el nuevo primer ministro. Había ministro. Y acá dice así, es el nuevo primer ministro. Había ganado la elección, pero debió acordar con los liberales demócratas. Es la primera coalición en 70 años en el Reino Unido. Mira vos. Mira quién vino. Hola. A vos te saludo. Ella está en otro mundo. Hablando de otro mundo. Vieron que es el Marte es el planeta rojo. ¿Y por qué los marcianos son verdes? ¿Te dieron cuenta de eso? Si no sería todo rojo, no se vería. ¿Dónde está? ¡Pum, pum! Entonces serían por delante, un desastre. Está bien. Es buena. Yo, la película que vi eran verdes. Ah, o sea, es la imaginación del que los hizo. Está bien. Te agradezco tanto. Qué imaginación que tiene. Un día le voy a hacer pasar acá. ¿En serio? Sí, callaste vos. Si me gritas en el oído. Bueno, a ver, sorpresas en la primera lista para el Mundial. Te podemos estar leyendo la lista, ¿eh? A mí me hubiera gustado que vaya, bueno, no importa. Tiene, ¿qué pasó acá? Tiene dos y golpeó, con furia una maestra, sí, la agarró trompada, ¿dónde? Sí, ocurrió en La Plata, la arrastró y la mandó al hospital. Es así, ahora te vas al hospital, ahora que te recagué bien a palo, te vas al hospital, ¿visto? Y se fue al hospital. Pobre, es una cosa de loco. Ya este chico tiene problemas de conducta, es lo que leí por ahí. Y claro, se estaba peleando con otro pibe y la maestra quiso separar. Y vos que te metés, le dijo, y ahí la empezó a pegar un par de trompadas, qué sé yo. Una cosa espantosa. Ahora la maestra tiene medio de las represalias. Si me pegó así para separarlo, imagínate si me quiere pegar en serio. Buah. Un excomisario acribilló a un ladrón, le dio 14 tiros para defender a su mujer y fue detenido, obviamente. 14 tiros. Ya no le quedó mal lugar en el cuerpo, está medio pirucho. Yo creo que es bronca acumulada. Bronca acumulada. ¿Sí? Sí, totalmente. Se ensegueció y empezó a tirar. Impresionante. Bueno, a ver la frase del día. Carlos Reutemann. No, la frase del día y después vamos a la música. Senador... Carlos Reutemann, senador, cena muy bien él, en un encuentro del partido disidente sobre sus aspiraciones presidenciales para el 2011. No cuenten conmigo, descártenme. creo que ya habían pensado hacer eso contigo, querido Lole. Vamos a la música, a ver con qué comenzamos, que ni tengo ni idea. Hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¡Ping! Me hizo así, me salió al aire todo. Bueno, este es un tema que se llama Keep on Chuglin, sigue haciendo Chuglin, que es una comida que comían los pobres en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos. Está en el disco Bayou Country, del año 1969. En ese año habían ido a Augusto, fíjate vos. ¿La luz? ¿Qué pasa con la luz? Se fue la luna, bueno, sí, bueno, es el Día Internacional del Amigo. Se decretó así, un argentino fue, parece. Hola amigo, el 20 de no sé qué. Dale, vamos a escuchar esto y después estamos de vuelta. Dale, dale. Keep on too late. Keep on too late. Keep on too late. Casalista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y todo suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Seguros Generales Julio Figueroa, operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096, esquina Luján, Paso del Rey Sur. Teléfono fax 0237-463-0683. Che, se te escapó la neurona. Hacé como Víctor, hacé como yo, hacé como Pablo, hacé como Leo, que fuimos a Relax Express y la pasamos re bien en esa camilla termomasajeadora con piedras de jade. La combinación perfecta entre tecnología de punta y medicina tradicional oriental. Amarillo. No, no está pintado de amarillo. Tiene otro color. Anda y averigualo. El primero es gratis, el segundo es 50%. Esta semana, no sé, la semana que viene, tengo que hablar con esta gente, ¿eh? Ojo, aprovechen ahora. Masaje, acupresión, decía, quiropraxia, termoterapia, moxibustión. La combinación de estas terapias naturales puede resultar muy beneficiosa para artrosis, desórdenes de sueño, fatiga crónica, problemas de colesterol, estreñimiento, problemas digestivos, hemorroides, contracturas. Esto es muy importante, que siempre tenemos la contractura en el cuello y la... ¡Ay, por Dios! Bueno, problemas de columnas, etcétera, etcétera. Después vamos a ir diciendo más cosas. Compróbalo. La primera sesión es gratis. En la salida de la Reja Grande, cuando vas por acceso este, kilómetro 41, retomás como para Moreno, dos cuadras, y ahí está. 15-35-39-9679. Y si tenés Nextel, bueno, 681 asterisco 6139. Y si no, nos podés llamar a nosotros, 1561-540359, a toda la gente que está escuchando, para dejar algún mensajillo o alguna cosilla o lo que ustedes quieran. O 466-6559, si querés podés salir al aire. 466-6559, podés salir al aire. Sí. Claro. Saludarme o no. O dejar un mensaje, lo que quieras. ¿Qué más? Ah, ahora vamos a leer el horóscopo. Vamos a leer el horóscopo, pará. Que acá tengo, ¿a quién tengo? A ver, a Géminis, vamos a Géminis. Distánciese de ese perfil reflectivo. No es reflectivo, es reflexivo. Que le quita las mejores salidas. Espontaneidad es una actitud que resuelve dilemas. Seguir otros caminos abre puertas. ¿Eh? Abre puertas. Si vos seguís otro camino, abre puertas. O sea, vos encontrás una casa y ahí, ¿qué hay? Una puerta. ¿Y vas a seguir otro camino? No, vas a entrar dentro de una casa. Ah. Claro. ¿Qué sé? Para mí, ¿eh? Para mí. El que no lo entendió, la gente de Géminis, que hay mucha. Claro, hay mucha. Que llame. Y lo vamos a tratar de desmembrar nosotros aquí. Bueno, vamos a Leo. Armonice las relaciones buscando el equilibrio. Diferencie consignas actuales de viejas ideas. Mira vos. O sea, vamos, hay que actualizar las ideas. La posibilidad de crecer crea independencia entre sus ideales. Todos los años cumplimos años. Es una manera de crecer. ¿Te parece? Y sí. Ese te parece me mata. ¿Te parece? Impresionante. Bueno, vamos a Virgo. Descubre alternativas, que soy yo. Descubre alternativas para poner en marcha sus ideas. Sume entusiasmo y ganará iniciativa. Yo tengo un entusiasmo bárbaro. Bien. La posibilidad... No, ese era el otro. Diferencias que posibilitan nuevos contactos entre sus colegas. Hay que ver qué tipo de colegas. Tengo muchas... Claro, porque tengo muchas actividades. Sí. Así que no sé, claro. Ahora vamos a Libra, que es de nuestro querido y nunca bien ponderado Víctor. ¿Estamos solos, Víctor? Estamos solos, ¿no? Sí, no le damos bola. Bueno, los intentos de permanecer atado al pasado lo inhiben. Mirá, ¿quién te intenta atar a tu pasado? Bueno, espere estar seguro para animarse a mostrar su juego. La emoción puede ser compartida por otros. ¿Sí? O sea, si vos te emocionás, necesitas un gol, lo vamos a gritar con vos. ¿Eh, Víctor? No importa. ¿En serio? Sí, que no. ¿Somos de San Lorenzo o no? No, más de San Lorenzo, ¿eh? Qué vergüenza. Bueno, señoras, señores, vamos a ir a la tanda radiaril. Claro, no, sí, es una cosa de loco. Tengo que estar en todo. Son 6:07:30 de 19:30 de la tarde, 19:30 de la tarde. Y hace una temperatura más aproximada de... Esperá que me tengo que cambiar los anteojos. Porque si no, no veo. A ver. 16:09, 17, está agradable. Yo estoy en camisita acá, ¿eh? Ahí pasan dos muchachos empujando un fitito. Recuerdo viejos tiempos míos, cuando empujaba ese fitito. Maldito. No quería arrancar nunca. Bueno, señoras, señores, ¿ya te vas? ¿Ya se va, Leo, usted? ¿Usted se va también? ¿Ya terminamos? ¿Usted también? ¿El hombre de la gorra? Nada. Se van todos. Listo. Quedamos solos, Víctor. Traje café, por las dudas, y hay hierba. Así estamos completos. Vamos a la tanda y luego estamos con todos ustedes. Dale. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Sensacional éxito. 1,000,000 de espectadores lo certifican. Esto es impagable, ¿eh? Tomarse un tintito, mirá la luna como está. Sí, con papa frita. La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Servime más, servime más, servime más. Una copa derramada. ¿En qué cabeza cabe que haya en un alimento, en este caso la bondiola que yo compré, una rata muerta? Si usted se cree que tiene problemas, piense en la pobre rata que la pasó peor. Mire, si usted compra una bondiola en el supermercadito de las super ofertas, es porque la rata es usted. Si paga barato, no se queje. Aparte, el perro se dio su panzada, así que todos contentos. Los sábados, a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma, sábados de 13 a 15 horas, por tu estación de diversión. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. ¿Quién dijo? dijo que la cultura no tiene olor. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. ¿Y las noticias? ¿Dónde están las noticias? Vení, vení, vení. Vení, tengo abierto el micrófono, ¿eh? Vení, vení, vení, vení, Víctor. Está como loco, Víctor. Bueno, che, mal diagnóstico para el Coliseo Romano. Está enfermo de cáncer, fíjate vos, ¿no? ¿En serio? En serio. Esa vendría a ser la nena, ¿ves cómo dice en serio la nena? ¿En serio? Esa sin el filtro que le ponemos. Che. Según los expertos, por contaminación y los ruidos, sufrió daños químicos muy graves en sus piedras. No, mirá, te vos. Lo puedo creer. Sí, créelo porque es la verdad. Che, ¿a ver cuándo fue hecho esto? A ver. Tienen que... Ah, sí, el pasado abril el alcalde de Roma, Gianni Alemanno, es italiano, pero es alemanno, anunció un plan para su restauración que costará 23 millones de euros. ¡Poh! ¡Qué bárbaro! Che... El Coliseo es uno de los monumentos más visitados del mundo, con 3 millones y medio de visitas en 2009, que acumularon 30,4 millones de euros. Mucha guita, ¿eh? El anfiteatro Flavio, o Coliseo, fue levantado entre los años 72 y 80 después de Cristo. No hace mucho. Y podría albergar hasta 50.000 espectadores durante los Juegos de Gladiadores y de fieras que llevaban a cabo en su interior. Sí, porque afuera no. Afuera había otra clase de fieras. Su sobrenombre proviene de la monumental estatua del Coloso de Nerón. Después dedicada... ¿Sí? Sí. Dedicada al dios Sol. Que se localizaba en las inmediaciones del célebre anfiteatro. Ni siquiera estaba cerca. Estaba en las inmediaciones. ¿Dónde estaban? ¿Qué son las inmediaciones? Cerca. Puede ser una cuadra, dos cuadras, tres... ¿Se contaban por cuadra, por metro? ¿Cómo se contaban? ¿Eh? Ah, ¿se contaban por manzana o se las comían las manzanas? No sabemos. Bueno, no importa. La inauguración fue celebrada con 100 días y 100 noches de juegos en los que se mataron a más de 5.000 animales. ¿Dónde lo metieron? Porque primero lo tuvieron que traer. Desde... lejos. Traían desde África, de todos lados. ¿Sí? Claro. Pero el festival... ¿No viste este gladiador? Bueno, pero el festival más sangriento que vivió fue el de que Trajano ofreció al pueblo tras su conquista de la Dacia, con 117 días. Él tenía que ser más. En los que, según la tradición, participaron 9.000 gladiadores y 10.000 animales. Esto fue un empate en 4.000 muertos cada uno. 4.000 animales. Bueno, después tengo una de dinosaurio que está muy linda. Pero ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar un poco de música, si ustedes quieren. Si tienen los dedos preparados, nuestro querido y nunca bien ponderado, como siempre digo, tengo el pito hoy, ¿eh? Hoy traje el pito. Este es sin garbanzo. Yo tengo el garbanzo. Hablando de garbanzo, hoy comí lentejas. No tiene nada que ver, pero me acordé. Estaban buenísimas, así con choricito colorado, panceta. ¿No te gustan las lentejas? Es una cosa, no le gustan. Con queso, papa, Dios mío. Si ustedes saben cómo se hace la lenteja, o tienen otra manera de comerla, en ensalada, por ejemplo, un huevo duro, fría, ¿no? Riquísima. Me pone cara como diciendo, no, caca, eso es caca. ¿Cómo hacen los chicos? Bueno, 1561-5403-59. Anótalo, 1561-5403-59. O 466-6559. Si están ahí, ya saben lo que tienen que hacer. Me dicen, ¿cómo preparan las lentejas? Por ejemplo. A ver, ¿qué vamos a escuchar ahora? Running Grunt, Afford. Qué buena intro. Esto es Grand Funk. We Are American Band, somos una banda americana, un disco que salió por los años 70, pero este es un remix del año 2002, fíjate tú. Vamos a escucharlo y vamos con todo el rock and roll, dale. Running Grunt, Afford. Running Grunt, Afford. Thank you. World Mac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea. La neurona no se mancha. No, tengo un cable acá que Víctor siempre lo pone cuando me quedo medio dormido, porque me acuerdo de Relax Express y me relajo tanto que me quedo bárbaro. Che, comprobalo, la primera sesión es gratis, masaje, acupresión, quiropraxia, termoterapia, Relax Express, en la Reja Grande, en la salida al kilómetro 41, salís ahí y volvete por la colectora a dos cuadras y ahí vas a tener la mejor atención en esas camas maravillosas que son termomasajeadoras con piedras de jade. La combinación perfecta entre tecnología de punta y medicina tradicional oriental. 15-35-39-9679. Cualquier cosa me llamas y me preguntas a mí. Y yo no sé, que te voy a contestar porque eso es así. Porque podés llamar 466-6559 y decirnos qué te parece el programa o no, qué sé yo. O si querés hablar de algún tema. Hacía yoga y descubrió huellas de dinosaurios, por ejemplo. Digo, ¿qué? ¿No las vio antes? Bueno, después lo vamos a estar leyendo. 1561-540-3559, el otro para mandar mensajetes, que acá tengo el telefín. No es un telefonín, iba a decir, es un telefín. Che, y después tengo otra nota acá. Dice, para los científicos, con un café en el trabajo se evita el estrés. Así que después vamos a estar tomando un café y leyendo la noticia. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué vamos a la música? No, ya. Venimos de la música recién, ¿no? Yo estoy medio pavo, igual que usted. Vamos a leer una noticia. No sé, no veo nada, no veo un pomo. A ver. No sé por qué traje estos anteojos, así no veo. A ver, ¿qué dice? Acá está. Abrimos. Y acá leemos. Clausuran una casa por una fiesta convocada a través de Facebook. Yo tengo Facebook. Me pueden ubicar en Facebook. ya saben, mi nombre es Oscar Martín Rayo. Ahí tengo una fotito. Está copada. No sé. Tengo tantos amigos que no los puedo contar, decía un viejo gaucho. Don Atahualpa, ¿no era? No, ¿quién era? Usted no puede decirme, ya le dije que no me haga esos gestos. ¿O sí o no? No. Sí. No, le digo no, me dice sí. Bueno, una cosa de loco. Que lo pusieron, bueno, decía una casa por una fiesta convocada a través de Facebook. Una media de mujer colgada en la puerta. 3 latas de bebidas energizantes y otros vasos plásticos tirados en el patio delantero, quedaron abandonados el lunes a la madrugada, ya hace un par de lunes, luego de que la Municipalidad de Córdoba clausurara una fiesta que se hacía en una casona del barrio General Bustos a 30 cuadras del centro. ¡No te lo puedo creer! Estaban de joda los cordobeses, se meta cerveza, se meta cuartetazo, qué sé yo. Y en la que participaban cerca de 400 personas. 400 personas. La fiesta, convocada a través de la red social Facebook, fue bautizada De Pecho. Se llama De Pecho. ¡Ah, la pelota! Sí, De Pecho. Bueno, qué sé yo. De Pecho, voy. Y por sus organizadores, y para participar se debía pagar una entrada de 10 pesines. Re barato, re barato. En la casona, además, se había instalado una barra de bebidas. La clausura preventiva, labrada por el municipio cordobés, fue por carecer del certificado habilitante. Vos tenés que tener un certificado habilitante. ¿Me entendés? Por ejemplo, hago una fiesta porque me cumple. ¿Cuánto he invitado? 300. ¿A 10 pesos? Bueno, pero la entrada era un motivo para cobrar algo, para decir que adentro te daban con todo, ¿entendés? Con la bebida. Bien, ya que no se trató de una fiesta privada, sino que para ingresar había que pagar. El director, claro, si vos no decís que vas a pagar, no, esta es una fiesta privada, acá no se paga. Mentira, adentro le cobrás, le arrancás la cabeza, qué sé yo. Sino que para ingresar, había que pagar. El director general de fiscalización de la municipalidad, Sebastián Boudoux, es este, con X, Boudoux, se escribe, no sé si alguno sabe francés, Boudoux. ¿Sí? Sí, Boudoux, oui. señaló, no importa quién es. Gracias a una denuncia anónima, esas denuncias anónimas, que alcahuetes, porque no pueden ir, por eso. Inspectores municipales y la policía llegaron cerca de las 3 de la madrugada a una casona ubicada en la avenida Juan B. Justo, al 3226. No al 3226, en 3226. Está justo, no al 3200. Claro, ¿qué sabe? En el lugar los inspectores y policías se mamaron, no, encontraron. Sí. Claro, 393 personas entre adultos y menores. Este muchacho, Boudoux, contó que en un primer momento los inspectores dijeron, no, estamos trabajando. No, mentira. Después se pusieron a chupar las que quedaban los vasitos. No. Sí, para probar qué era. A ver, ¿qué es esto? Ya lo último, ya tenían un dope que... Bueno, todo a casa, muchachos, joder. Bueno, entonces, no lo dejaban pasar los guardias, que tenían guardia y todo. Porque los organizadores decían que era una fiesta privada, y que estaban festejando un cumpleaños de primo, eran todos primos ahí. Vos quién sos, yo soy primo de él, y de qué familia, no, yo soy Juárez, y vos, ¿cómo es tu apellido? Fernández, qué sé yo. No, pero somos primos terceros por la cuarta categoría, qué sé yo. Bueno, y así. Luego de que los agentes lograran ingresar al predio, se montó un operativo de contralor, mediante el cual se contabilizaron 393 asistentes, como veíamos. ¿En serio? Exacto. Entre los cuales se hallaban menores de edad, 5 de ellos en estado de ebriedad. Qué raro. Bueno. Que fueron trasladados a una comisaría para su resguardo físico hasta que sus padres los retiraran. Porque te llaman a tu casa y ahí te dicen, mire que su hijo está acá, mamá. Y ahí van los padres a buscarlo y lo... Y dice, nene, no hagas más esto. Sí, papá, porque es Córdoba. Bueno, detallaron desde la comuna. Pero además, fue encontrada una chica desmayada o en un estado alcohólico grave que no le permitía estar en pie. Y se cayó y dijo, está loca, déjala ahí. Y pero el rocío le va a hacer mal. Y la dejaron ahí. La joven fue trasladada en un móvil policial, porque la ambulancia sabe que no llegó, a un centro médico privado, donde se la estabilizó. Se la ató a una pared para que quede parada, así con unas cintas que hay, de las rodillas, de los brazos, entonces ahí se estabilizó, quedó paradita ahí. En la casona los inspectores secuestraron bebidas alcohólicas, obviamente, si estaban todos borrachos, una computadora que servía para almacenar música y un poderoso equipo de sonido. Sin embargo, una vecina que vive enfrente de la Casa Verde, ya es la Casa Verde, contó que no fue la primera fiesta. El viernes la joda terminó a las 8:30 de la mañana. Dios mío. El lunes terminó a las 3, porque vino la policía. Si no, no sé a qué hora terminaba, dijo la mujer. Esta fue la que llamó. El llamado anónimo fue de esta mujer. Detalló que además los ruidos de motos duraban toda la noche. A veces venían esos vestidos todos de negro, ¿vio, don? Esos que se visten de negro, con tapados y botas y peinados raros. Esos raros peinados nuevos, decía Charlie. ¿Sí? Sí, claro, pero no siempre eran lo mismo, de lo mismo. ¿Cómo no siempre eran de lo mismo? Claro, eran rockeros, o eran dark, o eran, claro, los punk, qué sé yo. Porque cada uno tiene sus emos, qué sé yo. Según los vecinos de la... emos. Vos sos media emo, me parece. Según los vecinos de la cuadra, la casa clausurada es de una mujer que la mantuvo alquilada hasta hace un año a una farmacia. Tenía un negocio. Claro, tenía el negocio de la farmacia y aparte vivía atrás ella. Bueno, luego fue acondicionada y en algunas ocasiones era contratada como para fiestas familiares, cumpleaños de 15 y todo eso, ¿no? Hace un mes comenzaron las fiestas clandestinas que, bueno, terminaron abruptamente de esta manera. Dale. La Neurona. Información que no necesitas en el momento menos indicado. Caliway, qué sé yo, 15, 6, ¿qué? Me va a decir. Los pitos, los pitos están, la matraca está, pero no puedo leer y tocar el pito. Con flico, ¿me entiendes? ¿En serio? Claro, con el pito en la boca. Ahí están los dos, y la matraca. No puedo hacer todo, leer, tocar el pito, la matraca. Es una cosa de loco, leer el teléfono 466-6559. 15-6154-0359. Bueno, ya son las casi las 20 horas. Hay mucha gente que se está por ir a duchar o a comer. Apúrense, porque ahora voy a pasar música. No, primero la propaganda, después la música. Y de la radio, ¿no? Después la propaganda de nosotros, después venimos. Y todo eso. Y decimos que escuchamos. Mientras tanto, ustedes pueden mandar mensajes a estos números que dije yo. Y vamos a leer, denuncian que Canal 7 no televisará el Mundial para San Luis. Acá hay bronca, ¿eh? Después lo vamos a estar leyendo. Vamos a la tanda, vamos a la tanda y después estamos volviendo. Vamos a hacer café ahora con Víctor, vamos a calentar el agüita, vamos a tomar el café, dale. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación.

Teléfono 0237-466-1550. Wormac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas. Balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. Avenida del Libertador 1090 Moreno. Teléfono 0237-463-8855. Nextel 580-4682. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Jugamos, jugamos. A ver si. Relax Express. Reja Grande, kilómetro 41. Ahí salís a la derecha. No me hagas así, ¿por qué? ¿Ya sabés dónde queda? Ya sabés dónde queda, ¿no? Bueno, yo también sé. Allá así, volvés por la colectora. Relax Express. Camilla termo masajeadora con piedras de jade. Hermoso. Un lugar muy lindo. Lo que no me acuerdo es el colectivo que va. Sí, va ese colectivo. El 11. Muy bien, Víctor. Ahí está, así. 15-35-39-9679 es el número de teléfono para pedir turno. Tenés que pedir turno. Y te va a sacar el estrés, la ansiedad, la ciática, dolores musculares, dolores reumáticos, tendinitis, artritis, vértigos. Vayan porque la verdad que es muy bueno. Bueno, vamos a una noticia, 466-6559 o al 15-6154-0359. Sí. Ahí puedes llamar. Vos sabés que tú tienes los cositos tan chiquitos aquí que tengo que levantar la cabeza así. Bueno, denuncian que Canal 7 no televisará el Mundial para San Luis. ¿Te parece? Bueno, así dijeron. Así dije. Yo creo que no, pero bueno. El gobernador Alberto Rodríguez Saá denunció que las autoridades de Canal 7 a nivel nacional le transmitieron. Le dijeron. No puede decirle transmitieron, si no le van a transmitir el canal mundial. No. Son guachos para escribir esto, son guachos. Se están mofando. Verá que voy a bajar estos cachitos. No baja. Bueno, no importa. A la provincia que no habilitará la señal para ver los partidos del Mundial, porque la provincia no viene participando del Congreso Federal de Televisión Pública. Bueno, el mandatario dijo que instruyó a Fiscalía de Estado para que realice una presentación de amparo ante la justicia para que todos los sanluiseños y atribuyó, que puedan verlo, ¿no?, a los partidos, atribuyó a cuestiones políticas, discriminatorias, como siempre pasa en estos casos, ¿no?, la negativa oficial. Porque vos agarrás y le decís, escúchame, Sa. ¿Vos querés ver los partidos? Mira, esto es así, ¿me entendés, chiquito? Y lo charlen, mandame una caja de buen vino, algo. Y charlamos. ¿Le puedes mandar un regalo de una cajita de vino? Sí. No? Claro. Bueno, el gobernador dijo que las autoridades de Canal 7 se lo transmitieron otra vez, telefónicamente. Se lo transmitieron telefónicamente. Hablaron por teléfono a las autoridades de Canal 13, la señal del Estado Provincial. Rodríguez Saá anticipó que de cualquier manera la provincia contrata señales en Chile, señales en Chile y hasta en Sudáfrica para que la señal llegue sin problemas. Lo van a ver ellos mejor que nosotros. Es para hinchar la bola, tiene razón. Por no decir pelota, porque es el con que se juega al fútbol. Una pelota. ¡A la pelota! Ahí estamos. Impresionante. Está atento Gillo. La situación de tensión, viste, cuando hay tensión baja no ves bien la televisión. ¿Te acuerdas antes cuando era en blanco y negro? Se hacía la pantalla así chiquita. Entonces hacía, claro, dice, qué porquería. Se hacía la raya también. Bueno, algo tenía que toser. Estoy recuperándome de a poco. Bueno, entonces decía que la situación de tensión entre la nación y la provincia se viene profundizando a partir de que San Luis fue la primera provincia que interpuso un recurso de inconstitucionalidad a la ley de medios ante la Corte Suprema de Justicia, que debe expedirse en las próximas semanas. Todavía no tenemos noticia, ¿no? Las autoridades provinciales sostienen que ese sería uno de los motivos por los cuales la nación discrimina a San Luis. Pobre San Luis. Igual, ¿eh? Ya, se va a ir por Canal 11. Que se dejen romper la tarlipe. Che, tengo el horóscopo egipcio, ¿eh? Acuérdense, ustedes lo único que tienen que decirme es ¿cómo se llama? El día de nacimiento. El día y el mes, no el año. No hace falta que me digan el año. Sobre todo las chicas, que a veces les gusta no decir la edad. No, yo sí. No son viejas las chicas, ni los chicos. Hace mucho que nacieron, entonces, bueno, es distinto. Sí. Mándame algo, dale. Neurona que se duerme es cartera. Estaba dando el platillo moloco. Aquel está batiendo hace una hora. Me parece que me voy a ir y no voy a tomar café. Bueno, Cristina criticó a esa izquierda terrible que quiere hacer revoluciones y nos llama burgueses. ¿Qué será una izquierda terrible, no? Porque hay, según los, porque hay boxeadores que pegan muy fuerte con las dos manos. Entonces la izquierda terrible va y ¡plum! ¿Viste? Porque el chabón a lo mejor es zurdo y pelea como zurdo. El zurdo, cuando pelea como zurdo, tiene la derecha adelante. Es un error. ¿Sí? Sí, pero es un error para mí. Porque en realidad es una ventaja para el zurdo pararse como debe pararse un boxeador, con la izquierda adelante. ¿Me entendés? Porque ¿dónde tiene la fuerza? En la izquierda. Entonces cada izquierda, si está bien sacada, es como tu derecha, ¿me entendés? Ojo, ¿por qué no lo piensan así algunos técnicos? Ah, si vos sos zurdo, pibe, bueno, está bien. Y después le revientan el hígado porque lo tiene siempre desprotegido. Tiran la mano así abierta, como ustedes están viendo en sus pantallas. Tira la mano así y te queda todo el hígado ahí libre, ahí. Y ¡pum! Te la ponen ahí. El clan. ¿En serio? Claro. ¿Dónde tenés el hígado? ¿La izquierda o la derecha? En la izquierda, muy bien. En la derecha. Muy bien, en la derecha. No, porque estamos enfrentados. No me haga así. Así los dos lugares. Que es un hígado así grande, está inflamado. Bueno, vamos a hablar de la señora presidente. La presidenta de la nación. Gracias, chiquito. Me parezco a Ford, ¿no? Me traes una gaseosa, le dijo a la mole Molly. Che, alcanzame. ¿Qué te pasa, culiao? Le dijo. Yo vengo acá a la fiesta y yo vengo a bailar. Que me venía a joder a mí. Está como loco. No, vos mentís, ¿no? Vos sos culiao, vos mentís. Impresionante, ¿no? Yo me nutro de esos programas, porque si no, no me río. No hay programas cómicos. Fíjate que Zapping salió, ganó el Martín Fierro al programa cómico. ¿Te parece? No me parece bien, pero tampoco había mucho para elegir. Vamos a dársela a Copusoto, que es el único programa cómico que más o menos a mí me encanta, es un humor que me encanta. Pero hay gente que no le gusta porque dice, no lo entiendo, claro. ¿Cómo no? Y bueno, hay gente que no lo entiende. ¿Qué quiere que te diga? Es peronista y de Racing, él. Impresionante. Bueno, ¿qué quiere que haga? Bueno, vamos con esto. Participó en un acto en la Villa 31 de la ciudad de Buenos Aires en homenaje al padre Carlos Mujica, quien fue asesinado el 11 de mayo de 1974. Allí aprovechó para referirse a quienes critican el pago de la deuda externa y la emprendió nuevamente con los medios de comunicación. Se ve que es el único tema excluyente, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner destacó el hecho de que la democracia que rige en la Argentina permite que se pueda militar desde los partidos que dicen que hay que volver al FMI hasta esa izquierda terrible que quiere hacer revoluciones y nos llama burgueses. O sea, si vos no sos, según ella, no es mi pensamiento, si no sos de izquierda, de esa izquierda terrible, todos los demás somos burgueses. No sé. ¿Sí? Y qué sé yo, no sé, habría que ver. Esta democracia, cada uno puede decir lo que se le da la gana. No, lo que se le da la gana no, para mí, hay que tener un poco de respeto por las instituciones y los hombres y las mujeres que gobiernan nuestra querida patria. Bueno, sostuvo en su discurso la presidenta y agradeció que en Argentina se puede vivir sin ser perseguido. Ahora que estoy leyendo esto, bueno, por eso, decirle eso a Julio López, dice Víctor, me tengo que poner en contacto con una señora que tenía una radio AM en José C. Paz. ¿Sí? Ya vamos a estar en contacto con esta gente, sí. Le hicieron cerrar la radio. Es grave, así que no solamente va a pasar por mi programa, sino va a pasar por otros programas de información que de acá que tenemos, qué sé yo, ¿cómo se llama? Recorte informativo, Nunca es tarde. Vamos a ir haciéndola rotar en distintos días para que esto realmente llegue en distintos horarios, distintos días. Porque es terrible lo que está pasando en José C. Paz. Ahora sigo. Porque perseguido, sigo, ¿me entendés? Por otra parte, agradecido a los muchos que respaldan al gobierno nacional por dejarse vencer y subordinarse culturalmente. Y sostuvo que hay que ser muy fuerte e inteligente para no dejarse convencer de lo que dicen los diarios o los grandes monopolios concentrados. Monopolio, es uno solo. Y concentrado. Ah. Claro, es como el detergente, ¿viste? Que está el bueno y que no está tan... ¿Viste? Un frasco te dura 8 veces más y te ahorras 2 o 3 monedas más. Es una cosa de loco. Bien. Para la señora presidente, hay que ser inteligentes en serio. ¿Se puede ser inteligente y reírse y no ser tan serio, por ejemplo? Pues yo soy un tipo serio. No sé si inteligente, pero me río. Bien, y ejercitar, acá me copia a mí, las neuronas. Ella habla en plural. ¿No? Sí, ella habla sí. Ella en plural, pero acá en realidad hay una sola. Y cuesta bastante mantenerla. Listo, dicho todo esto, les agradezco a ustedes por todo lo que están haciendo, aguantando. Mándame algo, dale. Esto es el Trío Lluvia, un grupo que andaba por estos pagos de Moreno. Muy buenos músicos ellos. Básicamente, bueno, era un trío acústico, a pesar de que si vos escuchás el disco que yo tengo, tiene algunos temas así eléctricos, ¿no es cierto? Pero básicamente se usaba mucho en esa época el folk, la chica que cantaba y todo eso. Bueno, este Trío Lluvia era de Moreno. Niñera tierna se llama, ¿eh? Esto es de los años 77, por ahí. Dale. ¿Qué? patria tierna donde te podré encontrar. Necesito tu voz. Niña tierna, quiero yo contigo estar y tu pelo besar. Quiero ser aquel juguete que vos querés. Quiero ser el príncipe ese que vos soñás. Niña tierna, debes tú saber que yo te hallaré, te hallaré. Dulce, quiero en tu mundo estar y soñar y jugar. Niña dulce, quiero que tú seas feliz como yo y vivir. Quiero ser aquel juguete que vos querés. Quiero ser el tierna, debes tú saber que yo te hallaré, te hallaré. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. WorldMac, de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Casa Lista, de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Qué desastre, no me traje los otros anteojos y estoy como loco acá. Estoy como loco, esperá, a ver, ¿qué tengo? Pues tengo acá. Tengo una de Bergoglio. Después la vamos a estar leyendo. Monseñor, va. ¿Se le puso nervioso el dedo? Está como loca esa computadora. 15-61-54-0359 o 466-6559. Y si no, podés escucharnos por www.fmmoreno.com.ar. Ahí te metes en la página de la radio y ahí buscas La Neurona. 33 sí. Programas, este es el 33 programa acá. Acá. 33. Impresionante. Y sabe que salió el 32 dos veces, ¿no? Y yo soy un tarado, porque yo soy así, soy tarado, no juego. Ah, ¿sabes qué? No juego. Y que tampoco que ni me importa. Sí, pero en 5 años, no sé, todavía no hice la cuenta, ¿eh? 5 años son bastantes. ¿Mm? En octubre van a ser 5 años. Falta todavía. ¡Ah, la pelota! Mirá, falta, mira, falta, falta. Mayo. Mayo ya estábamos, ya está. Faltan 2 programas y ya está. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 5 meses. En 5 meses voy a traer un matracón. Esta no, claro, de las grandes. Voy a ir acá a algún cotillón, voy a comprar papel picado. Voy a colgar la guirnalda, un par de globos. La neurona festeja. Y el que quiera venir, voy a comprar un par de sidras, al que le gusta, sino un par de... Y bueno, sidra. No hay mucha para la producción, veo cómo es. Y vamos a festejar acá en la radio. ¿Eh? ¿Te parece? Sí, quiero que vengas ese día. No, sí. Que salgas, que te venga vestida como corresponde. Va a estar lindo, va a estar lindo. Bueno, así que vamos a estar festejando los 5 años de la neurona. Che, vamos, antes de ir a Don Bergoglio, hacía lluvia y descubrió huellas de dinosaurios. Claro, porque se ve que la incomodidad, ¿viste? Porque el yoga, ¿viste? Vos te pones así y yo me acalambro. ¿Viste cuando te pones así en posición de loto? No del otro, de loto. Es así, derechito, qué sé yo. Es buenísimo eso. ¿Qué pasó? Hacía yoga, bueno, y descubrió la huella esta. Porque claro, se ve que una huella le quedó ahí medio como en el traste así, se metió. Y claro, después se le acalambraron las piernas, no puede salir. Y digo, ¿qué es esto? Y ahí fue donde descubrió la huella. Ya. Cuando, dice la chica esta, cuando llegué a la costa encontré primero un pozo rarísimo, un foso algo más grande, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Sí o no? Sí, el foso es más sí. grande. Bueno, rarísimo. Después vi otro y otro más y me di cuenta de que eran las huellas de una caminata de dinosaurios. Está bien, sí, no sé qué tomó. Se ve que tomó té de... tomó té de marihuana. Porque estaba mal del hígado. Vos sabés que la marihuana... Y el de coca es buenísimo también. El té de coca, ¿eh? Ojo, espectacular. Bueno, lo que pasa es que podés tener hasta 3 hojas nada más. Y te alcanza para un té, ¿no? Ah, pues si no te dicen, no, usted que ¿cuánto té te va a tomar? ¿Tan mal está? Sí, tomé un Sertal y no me hizo nada. Claro. Bueno, vamos con esto. Estaba como loca, dice acá. Estaba como loca. Eran muchas y sabía que nunca se había encontrado algo similar en el lago Los Barreales. O sea, el lugar tiene un nombre, ¿no es cierto? Tiene un sitio, se llama Los Barreales, que viene de barro, será. Bueno, así describió esta chica, la profesora de yoga Silvia Cuevas. Mirá vos, encontró huellas. Los primeros momentos del hallazgo de un pisadero. Le llaman pisadero, pero en realidad, qué sé yo cómo se llamaría, ¿no? Realmente. De dinosaurios en la costa de ese lago, a unos 60 kilómetros de Neuquén capital, mientras hacía sus ejercicios. Es buenísimo el yoga, ¿eh? Yo estuve haciendo, pero me echaron. ¿Sí? Sí, sí. Me echaron porque roncaba. El profesor decía, déjelo, pero no podemos concentrarnos nosotros, decían las chicas, había chicas embarazadas, había de todo. Chica, el único chico era yo. Cosas así. Bueno, qué sé yo. Son medio así temerosos los muchachos de día a hacer yoga. Y es buenísimo. Pero bueno. Los Barriales es parte del complejo hidroeléctrico Cerros Colorados. Luego del descubrimiento alertó a los expertos del Centro Paleontológico Los Barriales. Pues ya había un centro ahí ya. Mirá vos, que fueron al lugar a comprobar el hallazgo. Dice, el pisadero podría tener una gran importancia, ya que las huellas mostrarían el momento en que los dinosaurios carnívoros espantaron a un grupo de esos grandes saurópodos. Claro, le hicieron así, te voy a comer, el tiranosaurio, eso y todo, y te vamos a comer, y qué sé yo, no, y se salieron corriendo, pisaron, y, porque era barro en ese momento, y quedaron así. Bueno, dale. Por ahora solo se tiene certeza de su antigüedad. 90 millones de años. A ver, esto hacen así, sacan una foto, 90 millones de años. Con solo tocar la huella. Sí, obviamente, y mojarse el dedo y... Claro, porque el viento es cambiante. Entonces hacen así,

Señoras, señores, quiero agradecer a Magdalena, que me llamó el domingo. ¿Quién es Magdalena? Bueno, ¿qué te importa? No. Bueno, dale. Es una radio escucha de muchos años que, claro, pensó que yo había fundido biela y que no estaba haciendo el programa. Pero lo sigo haciendo. Sorpresa. Así que por ahí tenemos alguna sorpresa dentro de un tiempo. Es otra Magdalena. Nosotros decíamos, tengo un tema que se llama Magdalena, por un gran cantante que se llama Lamas de apellido, pero lo voy a traer la semana que viene para que lo escuchen. No es Lorenzo, es un muchacho argentino que no sé si estará acá en Argentina o si estará en Miami todavía. Estaba trabajando allá. Un cantante. Y quiero elegirlo ese tema. Voy a hacer un avance ahora en otoño. Quiero elegirlo para la primavera. Cuando empiece la primavera. Porque yo lo voy a pasar el miércoles que viene. No importa. Por eso se van a olvidar. Pero en honor a Magdalena, le voy a dedicar un tema. Y otro saludo grande para Meche. Una nueva vieja amiga. Nos volvimos a reencontrar. No es por la edad. Es una chica joven. ¿Por qué? Porque nos volvimos a reencontrar. Nos vimos una vez en una radio, dos veces. A mí, donde yo trabajaba, y después por intermedio de un amigo en común, Meche. Entonces ahí era Bozo, fulana, me pareció que era fulana de tal, no voy a decir, Meche, Mercedes, una amiga nueva. Te mando un beso también, me dijo que iba a hacer un comentario en Facebook. vamos a ver qué pasa, qué sé yo. Bueno, te mando un beso a vos también, espero que te esté gustando el programa. Y todo eso. ¿Por qué se le gusta así en Facebook? Así que ahora me estoy analizando en Facebook. Pueden buscarme ahí y ahí van a ver un par de fotos buenas, mías. Cuando tenía pelo y todo. Impresionante. Hasta bigote tenía. Ahora ni ¿En serio? Sí. Ay, ¿en serio? Sí, yo también tuve pelo. ¿Qué te pasa? No. Bueno, cómo no. Hace muchos años. Bueno, che, vamos a Luján. Vamos a Luján. Este ruido que hago yo es porque justo no quise traer los santos anteojos y no veo, porque es chiquitito este así. Entonces tengo que levantar la cabeza así. En Luján, Bergoglio cuestionó a los que no tienen en cuenta a los más pobres. Por ejemplo, él. El cardenal Jorge Bergoglio volvió. Espera que no baja. Baja. Ya, ahí está. Ahí estamos. Volvió a criticar a los suficientes, ¿viste eso que dicen? Te miran así de soslayo. Que muchos de esos suficientes van a la iglesia a rezar y dan, se confiesan, comulgan, y bueno, hacen toda la parodia esa y después te mira así. No te dan una moneda ni que te muera, mira. Bien, esos son los suficientes. Que no tienen en cuenta a los más pobres. Y exhortó a pedirle a la Virgen de Luján que cuide a nuestra patria. Ella se va a hacer cargo de nosotros, en particular aquellos que son los más olvidados. No tenemos derecho a bajar los brazos llevados por la desesperanza. Recuperemos la memoria de esa patria que tiene madre. Recuperemos la memoria de nuestra madre. ¿En serio? Sí, dijo en una multitudinaria misa frente a la Basílica de Luján. Viste qué gana le puse. En el marco de la... Siempre en el marco. No se salen del marco ni por puta. Bueno, en el marco de la celebración cívico-religiosa por el Bicentenario. Empezamos ya, no sé, hace una semana que estamos con el Bicentenario. Ya cortamos la 9 de julio, No vayan por la 9 de julio, cortamos todo, vamos a hacer un montón de escenarios ahí. Después tengo una nota por ahí. Vamos a ver si hay tiempo, no sé. Bergoglio instó a los católicos a pedirle a la Virgen la gracia de saber trabajar por la patria. Sí. Para saber trabajar, primero tiene que haber trabajo. Si no, ¿de qué vas a trabajar? Sí. Claro. Hacerla crecer en la paz y en la concordia que nos da el sentirnos hermanos. Acuérdense lo que hemos hablado la semana pasada, si ustedes no estuvieron escuchando, hablamos de que somos todos hermanos. Yo no sé si soy primo hermano de Víctor o algo soy, porque acuérdense que tuvimos una madre, Eva, y un padre, Adán. Después tuvo dos hijos, Caín y Abel. Uno mata al otro, que no me acuerdo, nunca me acuerdo cuál a cuál. Y ahí quedaron dos hombrecitos y la madre de todos. No sé, qué sé yo. Ahí nacieron los negros, por decirle negro, ¿no? No te lo puedo creer. Claro, los árabes, que son de, los chinos, viste, que son de todos, con distintos colores. Ya cuando mordieron la manzana, le dieron libre albedrío. Y Dios ¡Chancho! Bueno, qué sé yo. Y ahí agarraron la parra, porque la parra viene después de la mordedura de la manzana. Porque antes estaban así como Dios los trajo al mundo, y si no había ropa, no existía. Sí. Entonces sintieron vergüenza de sus partes, y ahí empezaron con la hojita, viste, qué sé yo. En otoño recién. En otoño, antes no, y si no habían caído las hojas, claro. Bueno, sigamos. Che, todo esto con un sentido, no crítico, sino estoy diciendo las cosas como dice la Biblia. Bueno, o más ¿sí? o menos, bueno, más o menos, es así. Y el que sepa, que me lo cuente. 466-559, llamá, decime, nada, estoy en desacuerdo con vos, sos un tarado, porque, bueno, decímelo, te daráme la Biblia acá. 1561-540359. Bien, nos sentíamos hermanos, decía este muchacho Bergoglio, desterrando todo odio y rencor entre nosotros. Eso está bien. En este lugar tan santo, lleno de fe y esperanza, pedimos hoy a la Madre que cuide a nuestra patria, en particular a aquellos que son los más olvidados, pero que saben que aquí siempre hay lugar para ellos, del lado de afuera. El titular de la Conferencia Episcopal Argentina destacó que desde el principio María de Luján cuidó desde muy adentro del corazón a esta patria. Claro, porque ahí se tuvieron una visión, una mujer, ¿viste? Y ahí se le apareció, en Luján, ¿no? Se apareció la Virgen María y ahí quedó María de Luján. Y todo eso. ¿Eh? Y para ahí rajó Sobremonte, ahí lo casaron a Sobremonte, estuvo preso con lo. Bueno, ya está. Vamos a otra cosa, dale. A los que en periodos de la organización nacional, interpretando lo que... Perdón, me confundí de discurso. Pensaba improvisar y vi aquí dos discursos. Uno que evidentemente había leído, pero rápidamente. Y el otro que me pareció mejor. Empecé con la neurona. La neurona no se mancha. Vamos con un poco de aquel blues, ¿no? De Cream, del blues blanco. Burn Under the Bad Sign. Si alguno lo pronuncia mejor que yo, lo puede hacer en esta en benemérita Radio FM Moreno 90.1. Esto es La Neurona, yo soy Oscar Martín Rayo. De 19 a 21 horas estamos acá haciendo esta locura que es La Neurona, que quiere decir algo así como nacido bajo un mal signo. Vamos a escucharlo, dale. Born under a bad sign. I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I wouldn't have no luck at all. Bad luck and trouble's my only friend. I've been down ever since I was 10. Born under a bad sign. I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I wouldn't have no luck at all. No wine and women, it's all I crave. The big bad woman, they're gonna carry me to my grave. Born under a bad sign. I've been down since

Es rústico. Te mando un abrazo, Rodrigo. Aseguran que un descanso en la jornada laboral repercute en forma positiva en la vida familiar y en la vitalidad. Bien, yo me he tomado varios descansos, pero qué sé yo, eso de la vitalidad a mí no me dio resultado. Vamos a ver de qué se trata, che. Un equipo de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Madrid o Madrid? No, Madrid. ¿Con D o con S? No, con D. ¿Y entonces cómo se dice? Madrid. Bueno, anda a cagar. Son así, ellos lo pronuncian así, ¿qué va a ser? Saben cómo se escribe, pero lo pronuncian como quieren. Para eso es de ellos. Bien, aseguró que la oportunidad de tomar un descanso durante la jornada laboral ayuda a mejorar la vitalidad y a que los problemas en el trabajo no afecten tanto a la vida familiar. Viste que vos llegas a tu casa muerto, viste eso. Por más que te guste tu trabajo, no importa eso. Y vos llegas a tu casa así con cara de tuje, ¿no es cierto? Cansado, viste, reventado de trabajo. Está la comida. No, anda a bañarte, viejo. ¿Qué bañarme? Dame la comida. Tengo un hambre. Hoy me comí un pebete de jamón y queso. Nada más tengo un hambre. Aleluya. Hermano, dejate de joder. Viajé parado en el Sarmiento para llegar antes. Tomé el primer colectivo que llegó. Me tomé ese. Tengo las patas así. Y vos me preguntás que yo... O me decís, tengo esta cara de tuje. ¿Cómo querés que miércoles esté? O jueves, o el día que sea. Reventado el tipo. Entonces, bueno. Para que esto no afecte a tu vida familiar, según los resultados de un estudio publicado por la revista Journal of Vocational Befriending, que no sé qué corno es, pero es una revista de científicos. De acuerdo a lo que explicó la autora de este estudio, la investigadora Ana Sanz, te mando un saludo, la falta de recuperación genera efectos negativos para el bienestar y, de hecho, la presión laboral diaria favorece en un mayor conflicto entre el trabajo y la familia, así como mayor sensación de agotamiento. O sea, te sentís más cansado todavía que lo que tendrías que estar, realmente, o que lo que estás. Mentalmente es esto. La mente superior domina mente inferior. ¿En serio? Sí. Mi cerebro le dice a ciertas partes del cuerpo, dale, dale, y no hay caso. Vamos a ver si me tengo que tomar un café, qué sé yo. Como las variables relacionadas con el estrés y el bienestar pueden fluctuar de un día para otro, los autores del estudio diseñaron un diario en el que los trabajadores procedentes de diversos ámbitos profesionales contestaban a una serie de preguntas durante toda una semana laboral. ¿Tres veces al día? No, antes de ir a trabajar, al salir de trabajar y antes de acostarse. Terrible. ¿Tricota? En invierno nada más puedo. Me la pongo. Bueno, en verano no. ¡Chancho! No, bueno, qué sé yo, esperá que termine de leer. De este modo, comprobaron que la oportunidad de tomar un descanso durante el día de trabajo ayuda a que exista una relación positiva entre la vida laboral y la familiar, además de aumentar la vitalidad. Ahora sí que estoy bien. Descansaste, ¿viste? Un cachito. Igualmente explica esta chica, Ana Sanz, amiga de años, se logró demostrar cómo la expresión de emociones juega un papel importante en nuestra vida diaria. En concreto, parece existir un patrón diferencial en función del contenido de la expresión emocional, negativo o positivo, así como del lugar en que se expresa dicha emoción, el ámbito laboral o el personal. Así, poder expresar emociones positivas, ya sea en el trabajo o con los amigos o familiares, ayuda a establecer una buena conexión entre estos dos ámbitos y hace sentir a las personas con mayor energía al acabar el día. Y después de tres veces, bueno, listo. Hasta ahí nada más. Listo. Dale, mándame algo. Maté dos neuronas de un tiro. Bueno, llegó un mensaje, che. A ver, el estudio debería tener en cuenta que las mujeres también salimos a trabajar y seguimos haciéndolo cuando llegamos a casa. Esto nos están reclamando algo que nosotros no tenemos la culpa. Ya que nadie nos espera con la comida. Mirá vos. Claro. ¿Por qué elegiste salir a trabajar? Quédate en casa. ¿Listo? Listo. No, es anónimo, ¿eh? O sea, seguramente me van a decir, soy yo, salame, o algo así. Si vos, ¿sí? Claro, si vos elegiste salir a trabajar porque te gusta tener tu platita. Sí. Bueno, ¿qué dice Panamá en la ruta del coso? Si vos elegiste salir a trabajar, mi vida querida, y si tu marido no es un pollerudo que no te ayuda, pues los pollerudos tienen que ayudar a las mujeres. ¿Te parece? Totalmente. Y si vos no, ¿vos qué haces en tu casa? Se rasca. Sí. Ella. Sí, claro, pues tiene al felpudo en la casa, ¿viste? Y lo hace laburar. Anda a comprarme el pan, anda a comprar la leche. ¿Me pagás la...? ¿Por qué tengo que ir yo a pagar la luz? ¿Por qué tengo que ir yo a comprar el pan? Porque ¿qué soy yo? Yo me tengo que quedar sentado en un sillón, ¿no es cierto? Mirando la televisión. Bueno, dale. Por ejemplo, TN, ¿qué dice? 20:54, temperatura 16 grados 4 décimas. Cielo algo nublado, descenso de temperatura, neblinas en los alrededores, temperatura terminando el día 15 grados para esta noche. Mañana vas a tener neblinas matinales, fresco a templado, algo nublado, índice UV moderado. O sea, ponete el protector. La mínima 12 grados, la máxima 21. Seguimos con unas buenas temperaturas. Después el viernes tenemos 13 grados y 22 de máxima. Seguimos con las nieblas, toda la semana, hasta el domingo. 12 grados el sábado, va a ser frío, máxima 17. Y el domingo más frío, 8 grados y 17 de máxima. Esto parezco chiche. Sí, estoy así medio como mirando así la lontananza allá al cielo. Y ahora me están mostrando la ciudad de Buenos Aires y dos personas que están ahí hablando y no sé lo que dicen. Pero bueno, gracias por el mensaje anónima. Debe ser una chica, una infortunada oyente que tiene que trabajar no solamente afuera para mantener su hogar, sino que tiene que cocinar, tiene que hacer la tarea con los chicos, tiene que, en fin, un montón de cosas. ¿Qué pasó? Nada, ¿era para usted? ¿No? Dígame. No, lo mandamos. Dígame. Un oyente que se confundió de horarios. Bueno, le digo de nuevo la hora, son 20 horas 45 minutos. O sea, el programa que está esperando va a estar en otro horario. Igual quedate 15 minutos y ya es... No, ¿qué? Esto es... No, discúlpeme, ¿qué hora dice acá? Sí, así está acostado y así está parado. Pero está moviéndose la aguja esa. ¿Por qué no compran una pila, loco? Bueno, para el miércoles que viene voy a tener una pila personal mía, la traigo y me la llevo, la voy a recargar, es recargable. Acá tengo un reloj, ¿cierto? Ah, faltan 2 minutos. ¡Uy! Tenemos que ir a la música. Che, a ver, espera. ¿Qué vamos a escuchar? Ah, tengo, pero no quiero irme con ese tema porque es muy... ¿Eh? Lo cambiamos. She, knitting, your... No, tampoco. Pone el 9. No, pone mejor Blues Brothers. A ver. Ahí como viene Blues Brothers, nos vamos con los Blues Brothers. Con los Blues Brothers. Esto se llama... Ahí está. Es un tema de la película de los Blues Brothers, con Ray Charles cantando este tema. Vamos, nos vamos arriba, será hasta el miércoles que viene. Gracias por estar ahí, gracias por los llamados y los mensajitos que tanto amor le tengo. Chao, chicos, chao. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you